cerquita de Dios te levantaron. Oh, Manizales lírica. Oh, Manizales clara. En el centro del ruedo grave de las montañas, presidenta de estrellas en la tierra de Caldas, hablas de tú a las nubes. Las nubes que unas veces te sirven de montera y otras veces te sirven de ruana. Las nubes por ti pasan palpándote en silencio con su caricia blanca, como una lenta mano por los hombros de la mujer amada. Las nubes te acompañan como San Rafael es a una niña que se ha quedado sola entre montañas. Las nubes te hacen guardia, que es como hacerle guardia a una paloma. Y tú misma eres nube, una nube varada que a falta de celestes travesías entre nubes está como en volandas. Qué cerquita de Dios te levantaron. Oh, Manizales lírica. Oh, Manizales clara. La lluvia que es amiga de las ondas ternuras y las caricias resbaladas llama a tus ventanales para su musical y casi cotidiana dulce visita de melancolía. Y desde el Ruiz la nieve te saluda en el alba con un blanco saludo y una sonrisa blanca y en sus manos un blanco palomar alto y frío. ¡Oh, Manizales lírica! ¡Oh, Manizales clara! ¡Qué cerquita de Dios te levantaron, amiga de la lluvia, ahijada de las nubes y hermana de la nieve, que es ser hermana de la pura gracia! Nacal y taurina al mismo tiempo. Redondel y campana. Tienes entre los labios una salve y un capote a la espalda. Los ojos embriagados resumando contemplación y lejanías claras y la sangre latiendo por los alberos de la fiesta brava. Ángelus en tus torres y callada oración en tus barandas. Y a un tiempo por los riscos y las ondas quebradas, desde Fuente la Peña a Dos Gutiérrez, suben lejanos mugidos y cornadas, lamiendo, empitonando estrellas, aire, luna y sol de Caldas. Oh, Manizales lírica, oh, Manizales clara, Monacal y taurina al mismo tiempo, Redondel y campana, Dios habita tus sienes, y un olé tu garganta. ¡Ay, palomilla torera del redondel más profundo, dando al sol la revolera más larga y clara del mundo! Con tus alas por franela, o una nube por percal, das entre verso y canela, a una luna de panela un capotazo de sal, un castigo de aguardiente, un natural de limón, y un quiquiriquí valiente para un volapié de ron. El ron y la manzanilla se emborrachan en barreras. Caldas y al brazo Sevilla están de ruana y mantilla, mirando la maravilla de tus hechuras toreras. En tus tendidos lejanos, los montes gritan olé, mientras que piden de pie, con una nube en la mano, des la vuelta al redondel. Y perfilada de cielo desde su palco del Ruiz, la nieve saca el pañuelo como diciendo que sí. Luego, cuando en la noche el sueño ronda calles y barandas, capotes y placetas, redondel y campana, eres una colmena toda abejas de luz y cera de oro, un ángel encendido todo fulgor las alas y paloma dormida de luces traspasada, y un vestido de luces puesto en la loma para que los ángeles salgan a verlo desde sus ventanas. Tan de luz te reclinas, que yo sé que el arcángel, el que en la noche guarda las lejanas estrellas, muchas noches cegado por tus luces, junto a ti hace su guardia como junto a una estrella, mientras que Dios te tiene de la mano para que no te caigas. ¡Qué cerquita de Dios te levantaron! ¡Oh, Manizales lírica! ¡Oh, Manizales!